las decisiones que se han, entre otras que se han tomado, es ratificar para el día 11, el jueves 11, ratificar la Jornada Nacional de Lucha con paros y movilizaciones en todo el país. Jornada Nacional de Lucha con paros y movilizaciones que precisamente va a manifestarse a través de paros concretos con los sindicatos que la componen. Nosotros, esta Jornada Nacional de Lucha con paros y movilizaciones es una continuidad de la pelea y de la lucha de las acciones gremiales que estamos realizando desde hace mucho tiempo y desde el mismo momento que este gobierno anunció las medidas de ajuste que están cayendo sobre nuestro pueblo y sobre la clase trabajadora.